La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Saludos, bienvenidos a este programa La Glorieta de este martes 28 de abril, donde los datos de la pandemia son mejores que días atrás. En Elche no se ha registrado ningún fallecimiento por COVID-19. En el departamento del Hospital General no hubo ningún caso positivo y en el departamento del Vinalopó solo 3 en estas últimas 24 horas. Los hospitales reducen los ingresos por COVID y el número de camas de UCI ocupadas va descendiendo en toda la comunidad valenciana. En total, en Elche hay registradas 19 muertes por el virus y las altas de personas curadas rebasan el centenar. Ayer, en el Hospital General, se dieron 5 altas más, por lo que ya son 118 contabilizadas en ese departamento. En el Hospital General, además, han liberado una de las plantas que tenían destinadas a los enfermos de COVID por el descenso de los ingresos. Y lo más destacado es que llevan una semana sin registrar fallecidos en ese centro hospitalario. La pandemia, se podría decir que en el municipio de Elche está contenida y desde Sanidad han comenzado los test para realizar ese estudio aleatorio en el que se van a llevar a cabo pruebas a 36.000 familias de todo el país para saber la incidencia real de este virus sobre la población. En junio se esperan esos resultados y, mientras tanto, el Gobierno central ya ha comenzado a trabajar en las medidas para acabar con el confinamiento de forma gradual, pero ya han advertido que, en función de cómo evolucionen los datos, las medidas de apertura pueden tener vuelta atrás. Nadie lo quiere, pero de repetirse lo que vimos el primer día, en que dejaron salir a los menores de 14 años a la calle, podría tener graves consecuencias por un repunte en los contagios. Algunos padres incumplieron con las normas accediendo a las zonas prohibidas, por lo que el concejal de seguridad, Ramón Abad, ha advertido que se van a intensificar los controles de policía, donde los agentes comenzarán ya a imponer las sanciones correspondientes, y es que nos jugamos nuestra libertad. También hay que insistir que la policía local y el Cuerpo Nacional de Policía van a redoblar los esfuerzos para reprochar y reprobar estas conductas irresponsables. Hay que decir que ayer domingo los agentes de policía hicieron una labor pedagógica y tuvieron flexibilidad. Pero la mañana de hoy lunes ya se ha procedido a las primeras identificaciones de adultos que han procedido a actuar de maneras irresponsables. Insistimos, agradecer y dar un voto de confianza a la mayoría de ciudadanos que están cumpliendo responsablemente con estas obligaciones. Y que esa minoría, que es irresponsable no solo con ellos, sino también con los pequeños de la casa, tendrán un reproche y tendrán sanciones por parte de la Policía Local y del Cuerpo Nacional de Policía. Y es que no queremos dar un paso atrás en el control de esta pandemia, de ahí la importancia de estos controles policiales para que, en tiempo de relajación, los ciudadanos no bajen la guardia. Ya lo ha advertido la Organización Mundial de la Salud. Esas consecuencias tan graves que pueden acarrear un desconfinamiento demasiado precipitado. Las medidas hay que respetarlas, las mascarillas, los guantes, el lavado de manos y el distanciamiento social son claves para protegernos del virus. Hoy todos estamos pendientes del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, porque anunció que hoy martes va a presentar su plan de desescalada. La Comunidad Valenciana cumple con las condiciones para ser una de las primeras en poder abrir comercios, permitir la salida de los adultos a la calle para hacer ejercicio, pasear en familia. Y en cuanto al curso escolar, hay novedades también, no para el actual, sino para el próximo. El conseller Vicent Marsà ha propuesto ya a los sindicatos y el resto de la comunidad educativa que se inicie el 7 de septiembre para todas las etapas: infantil, primaria, secundaria, bachillerato y formación profesional, y acabe el 23 de junio. Tendrá más días, por tanto, con el fin de poder ajustar así el temario que ha quedado pendiente y recuperar lo que se ha perdido en este curso por el cierre de los centros. También hay novedades en educación. La Escuela Oficial de Idiomas y la Junta Cualificadora del Valencia han aplazado los exámenes de forma oficial convocados en mayo y en junio hasta que se conozcan los detalles de esa desescalada y poder fijar así una nueva fecha para estos exámenes. Lo importante, ya ven, es saber cuándo vamos a recuperar la normalidad, la libertad. Mientras tanto, asistimos a una primavera muy lluviosa, de las más lluviosas de los últimos años. Ayer nos sorprendió esa tromba de agua que cayó en la ciudad, dejando más cantidad de agua en las pedanías del norte que las del sur. También nos dejó granizo. La inestabilidad atmosférica vuelve a estar esta semana sobre el municipio. Veremos si finalmente las previsiones se cumplen y de cara al fin de semana tendremos ese buen tiempo con temperaturas que podrían alcanzar los 30 grados. Nos lo dirá nuestro compañero Vicente Bordonado. Y hoy en nuestro programa hablaremos en unos minutos con la portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos. Tenemos previsto abordar el tema también de las fiestas patronales con los principales entes festeros, la gestora y Moros y Cristianos. Y además tenemos programado hablar con el edil de seguridad y de los embarazos en tiempo de COVID. Pero antes, como siempre, vamos con la música. Y es que 21 artistas de teatro musical del país se han unido para ofrecer entretenimiento a la población confinada, con el objetivo de evidenciar el papel tan importante que tiene la cultura, ya lo sabemos, en esta sociedad. Y el resultado es este pupurri de muchas canciones conocidas. Así, toma un pañuelo, límpiate el rímel, los labios después. Quiero mirar qué hay en tus ojos. Si ayer te fue mal, mañana irá bien. Hoy partiré. Hoy digo adiós. Pues no abandonamos las melodías que se han hecho famosa por la gran pantalla, la música del cine, porque queremos recordar una banda sonora pues formidable, la que se compuso para dos hombres y un destino. Raindrops are falling on my head, and just like the guy whose feet are too big for his bed. Nothing seems to fit those raindrops are falling on my head and they keep falling. So I just did me some talking to the sun, and I said I didn't like the way he got things done. He's sleeping on the job, and those raindrops are falling on my head and they keep falling. But there's one thing I know, the blues they send to greet me won't defeat me. It won't be long till happiness steps up to greet me. Raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. The cry is not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining. Because I'm free, nothing's worrying me. It won't be long till happiness steps up to bring me. Raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. The cry is not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining. Because I'm free, nothing's worrying me. Tele-Elche Radio Marca, 101.4, la radio de Elche. Hemos tenido que dejar de abrazarnos, de besarnos, de acercarnos. Pero la conexión se ha abierto paso. Y en nuestra nueva realidad, volvemos a la esencia de lo que somos. Ganas de seguir demostrando que nos necesitamos, que nos queremos, que la salud es lo que importa. Y aplaudimos cada día todo aquello que es fundamental. El equipo de Cable World Fibra sigue trabajando para ti. Tú ahora cuídate. 966-19-2000 o en cableworld.es. La Glorieta con Rosmar y Alonso. La pasada semana se celebró el pleno extraordinario para aprobar esa primera modificación presupuestaria con el fin de destinar 5,5 millones de euros para ayudar a las familias que se han quedado sin recursos y a las empresas y autónomos que han tenido que cerrar su negocio o han sufrido un descenso de ventas. Esta modificación contó con el voto favorable de la oposición del Partido Popular y Ciudadanos, que votaron a favor a pesar de los reproches. Ayer el portavoz popular afeaba al alcalde por no haber informado a la oposición de la gestión realizada hasta el momento para combatir el virus en el municipio, y hoy le toca el turno a la portavoz de Ciudadanos, Eva Crisol, para llevar a cabo esta entrevista pospleno y saber la opinión de su grupo municipal sobre la gestión del gobierno local y la situación en que se encuentra la ciudad. Muy buenos días, Eva. Hola, buenos días, Rosmari, ¿qué tal? ¿Cuál es la valoración que realizan, antes que nada, sobre la gestión que está llevando a cabo el equipo de gobierno para combatir el COVID aquí en el municipio? Pues bueno, yo me sumo un poco a lo que manifestó ayer el compañero del Partido Popular. Nosotros, desde el primer momento, sí que es cierto que nos pusimos del lado del equipo de gobierno. Yo trasladé al alcalde la postura de Ciudadanos, el total apoyo y la lealtad institucional y el respaldo en todas aquellas decisiones que se tomaran. Lo que sí que es cierto es que nosotros en la primera junta de portavoces sí que le trasladé al alcalde el reproche de no habernos informado y no habernos mantenido al día en todas aquellas decisiones que se habían ido tomando a lo largo de las tres primeras semanas del estado de alarma. Entonces, bueno, pues es un tema que se le trasladó al alcalde. El alcalde sí que es cierto que nos pidió disculpas. Creo que se está haciendo una buena gestión y lo vemos en las cifras. Se podían hacer las cosas de otra manera, tal y como se dijo en el pleno. Pero bueno, ahora mismo no es momento ni de reproches ni de echar en cara formas de gestionar o no. Y lo importante es que salgamos de la mejor manera posible de esta situación, porque ahora mismo, pues aparte de la crisis sanitaria y social que estamos viviendo, viene una crisis económica de bastante envergadura. El alcalde ha convocado ya precisamente a la Junta de Portavoces a una reunión esta misma semana. ¿Saben ustedes los motivos de esta reunión y si esto es un paso hacia ese consenso político? Bueno, en principio, la Junta de Portavoces que se ha convocado para el día 30 de abril es para informarnos de las medidas que se han ido adoptando a lo largo de esta última semana y media, que es el tiempo que ha transcurrido desde la última Junta de Portavoces. Es una medida que se pidió, que se convocaran las juntas de portavoces. Ciudadanos pidió que se celebraran semanalmente. Finalmente, en la primera Junta de Portavoces se decidió que fuera de manera quincenal. Y bueno, pues esta semana se nos informará de lo que ha pasado, de lo que ha acontecido estos últimos días. O sea que el alcalde ha hecho caso a las críticas de la oposición y ha accedido a informar, a mantenerlos puntualmente informados o al menos de forma periódica. Está cumpliendo con lo que la valoración para usted, ¿cuál es? De cumplimiento del compromiso que asumió con nosotros. Bueno, en principio se está cumpliendo, nos está informando. Sí que es cierto, pues, que al final las decisiones las está tomando el equipo de gobierno. Ya sabemos que iba a ser así, puesto que además siempre se escuda en que, según la ley de grandes ciudades, ellos tienen la facultad de tomar las decisiones en junta de gobierno. Pero bueno, por lo menos, pues se nos informa de lo que se hace. Vale, pues vamos por partes. Lo primero que se ha hecho y lo más importante es esa modificación presupuestaria, los 5,5 millones de euros. ¿Cuál va a ser el recorrido de ese dinero? ¿Se va a destinar correctamente ese dinero desde Ciudadanos? ¿Lo ven acertada la medida? ¿O piensan que es insuficiente en las ayudas? Se concretan en 1.000 euros y 750 euros para empresas y autónomos en el plan Reactiva, que son 3,5 millones y 2 millones y algo para la respuesta social, para las familias que se han quedado sin recursos. Bueno, yo ya lo manifesté en el pleno. La principal competencia que tiene el ayuntamiento, que es la administración más cercana, es la de velar por el bienestar de los vecinos. Y en estos momentos lo más importante es solventar los problemas que se han ido generando en estas primeras semanas, en este mes y medio. Entonces, son ayudas que son necesarias, porque además van muchas de ellas, aparte de que van destinadas a autónomos y a empresas, también van destinadas a ayudas sociales, como ayudas al pago del IBI, el albergue provisional del Toscar, ayudas también sociales para alquiler de viviendas sociales, etcétera. Son ayudas que eran necesarias, pero yo ya se lo trasladé a la edil de Hacienda. Son insuficientes y desde mi punto de vista creo que tendremos que en los próximos plenos habrá que realizar nuevas modificaciones presupuestarias, porque estamos en una situación muy complicada. Muchos ilicitanos están pasando por situaciones económicas muy graves. Y ya no solo y las ayudas de Reactívate, el COVID-19 1 y 2, el programa 1 y 2 que se han aprobado son insuficientes, sino que creo que serán necesarias nuevas, porque estas darán cobertura a unas 4.000 ayudas al final. Y hay muchos más autónomos, muchos más pequeños empresarios que tendrán necesidad de ese soporte para poder continuar con sus negocios. Y ese dinero, esos 5,5 millones de euros, ¿de dónde salen? ¿Salen de recortes de gastos superfluos o cuál es su valoración? Bueno, pues hay algunas partidas que se recortan de otras partidas, que sí que es verdad que en estos momentos no se iban a utilizar y por lo tanto no estaban comprometidas y era normal que se hiciera. Sin embargo, y yo ya lo manifesté en el pleno, hay otras partidas que sí que es verdad que se podían haber recortado y no se han hecho. Nos llamaba mucho la atención, y así lo dije, que por ejemplo se quitaran 629.000 euros de la partida de presupuestos participativos, es decir, casi un 65% del total presupuestado, o 200.000 euros de la partida de mantenimiento de pedanías, y en cambio partidas relativas a alcaldía, representación institucional, etcétera, prácticamente quedarán intactas. Sí que es cierto que lo que yo pedí en el Pleno, y creo que a esa petición también se sumaron el resto de grupos, fue que en las próximas modificaciones presupuestarias se tuviesen en cuenta los gastos que eran superfluos y que esos gastos se destinaran a apoyar ahora mismo a los ilicitanos, a nuestros vecinos. ¿Cuáles son los gastos para ustedes que deberían recortarse? Yo, por ejemplo, no entiendo que, y pese a ello, la edil de Hacienda explicó pues que las campañas de publicidad eran necesarias por la crisis que se estaba viviendo ahora mismo de las radios, los periódicos, el periodismo en sí, pero yo considero que ahora mismo no es necesaria la representación institucional, las campañas de comunicación o esos importes que en la alcaldía no se han tocado y que se podrían haber restado. Que se podían haber restado porque no eran necesarios ahora mismo en el momento en que nos encontramos a hacer uso de ellos, porque no se va a hacer uso de ellos. Entonces, por ejemplo, de esas partidas se podía haber recortado. Sí que es cierto que se ha recortado dinero también de otras partidas que considero que se ha recortado de manera correcta. Pero bueno, ahora tampoco es momento de hacer esas críticas, ya llegará el momento con posterioridad, cuando pase todo y en el foro adecuado, y se reclamará todo lo que haya que reclamar. La manera no ha sido, pues eso se podían haber utilizado otras partidas, pero bueno, ya se dijo que en estos momentos eran momentos de sumar y de apoyar a las decisiones que se estaban tomando y de que hubiera consenso, y ya llegará el momento. Tenemos todavía 3 años para hablar de la gestión, si ha sido correcta o no. Realmente el trabajo de oposición es fiscalizar, controlar equipo de gobierno, pero también proponer. ¿Qué ha propuesto Ciudadanos? Pues nosotros hemos presentado durante estas semanas bastantes iniciativas. Entre ellas se pidió que se sometieran a los test rápidos al personal municipal que está a pie de calle trabajando en estos días, y efectivamente se adoptó esa medida. También se pidió que el gasto energético, el importe de ahorro energético que se estaba obteniendo, se destinara a gasto social. En el tema de los mercadillos en los mercadillos itinerantes se pidió que se ayudase también, igual que se iba a ayudar a la hora del pago de las tasas de terrazas y de terrazas. También se pidió que a los titulares de los puestos de mercadillos itinerantes también se les ayudase, puesto que ahora mismo no estaban trabajando. En fin, una batería de medidas que se han ido trasladando durante estas semanas al equipo de gobierno. ¿Cuál es la principal preocupación del Grupo Municipal de Ciudadanos sobre la situación actual del municipio? Hemos visto que todos coinciden en ese incumplimiento, ya no solo en Elche, sino en muchas ciudades españolas, ese incumplimiento de los padres que salen de casa con los menores, pero que no cumplen con las normas. Que esto podría tener, claro, graves consecuencias. Podría acarrear dentro de 7-8 días un repunte de los contagios y, por tanto, una vuelta atrás a la desescalada. ¿Ustedes qué valoración realizan sobre, por ejemplo, ayer mismo ya el concejal de Seguridad y Emergencias anunció que van a intensificar los controles policiales porque no quieren que los padres incumplan? Es que en estos momentos yo creo que lo principal es que seamos responsables. Hemos estado un mes y medio, desde el 14 de marzo, hemos estado en casa, confinados, cumpliendo además todo lo que todas las normas, y creo que además en Elche se ha cumplido bastante bien, y lo hemos visto, ha habido un nivel de contención bastante importante porque el nivel de contagio ha sido mínimo y la gente ha cumplido, y de hecho se ha transmitido así a la ciudadanía. Y sin embargo, bueno, no creo que todo el mundo tenga que entrar en el mismo saco. Creo que hay mucha gente que es responsable, muchos padres que salieron de una manera responsable, dieron un paseo, respetaron lo que se había establecido, las normas de seguridad. Y bueno, pues pedir a esas otras familias que están incumpliendo, pues lo que no podemos hacer es dar pasos hacia atrás. Se supone que tenemos que caminar hacia adelante para que en un par de semanas, 3 semanas, 4 semanas, no lo sé, depende de si se amplía el estado de alarma, que por todo lo que estamos oyendo creo que sí, bueno, pues que a finales de mayo podamos empezar a salir todos con total seguridad y evitemos que haya un repunte de contagios. A todos nos gustaría estar en la calle. Yo tengo hijas que están en la franja de edad de 15 a 17 y están en mi casa y a ellas también les gustaría salir y ver a sus amigas y a sus abuelos y a su familia y están en casa. Entonces, pues esa responsabilidad que tenemos algunos, pues que la cumplan todos porque es nada de tiempo y nos jugamos mucho. Hoy el Gobierno central, Pedro Sánchez, va a presentar ese plan de desescalada. ¿El alcalde tiene alguna previsión en el momento o le han informado a los grupos de la oposición sobre alguna previsión de Elche de poder captar esas medidas de desescalada? ¿Cómo se va a hacer? Bueno, a nosotros todavía no nos ha trasladado nada el alcalde. Yo me imagino que el próximo 30 de abril, que tenemos la Junta de Portavoces, se nos informará de la previsión que tiene el equipo de gobierno y el alcalde en ese sentido. De todos modos, sí que tenemos que tener en cuenta que Elche es una de las ciudades que menos incidencia de contagios ha tenido y que podría ser de las primeras, igual que la provincia de Alicante, según hemos oído en los últimos días, que podría empezar con esa desescalada. Pero no lo sabemos, no nos han informado todavía hasta esta semana. No sabremos nada. Lo que sí que es cierto es que hay que empezar a trabajar también y eso es lo que intentaremos hacer por un plan de turismo para que no decaiga no solo ya el comercio de proximidad, que es muy importante y que creemos que hay que trabajar con él, sino que también hay que empezar a trabajar para proyectar que el turismo no decaiga y que mantenerlo en alza. Y bueno, pues habrá que empezar a trabajar en todos aquellos planes que sean necesarios para promover nuestra ciudad. Eso es lo que le iba a preguntar. Hay que trabajar. Se ha empezado a trabajar con la modificación presupuestaria, es la primera de muchas, de unas pocas. ¿Qué previsión hay en el ayuntamiento? Porque hay que reconstruir una ciudad donde la pandemia ha destruido mucho. El problema que nos encontramos es que, bueno, se ha empezado con unas ayudas a autónomos, a pymes, también se han incluido a los mutualistas. Y luego también han habido ayudas a familias, pero hay que tener en cuenta que muchos de esos autónomos y muchas de esas pymes, por desgracia, cuando pase el estado de alarma y pasen unos meses, no van a poder abrir sus negocios. Y ya lo estamos viendo y lo estamos oyendo en la calle. Entonces, pues habrá que tomar medidas para intentar que esto no ocurra y para promocionar toda la actividad económica, comercial, turística de nuestro municipio. Y que se pueda salir de esta crisis cuanto antes. Y entonces, para esto, pues ahora se han creado estas pequeñas ayudas, pero yo ya digo que probablemente, pues a lo largo de los próximos meses, tendremos que continuar preparando modificaciones presupuestarias para apoyar en los sectores que estén más necesitados. También vimos, por ejemplo, al principio, pues el sector de la Palma Blanca, que también reclamaba ayudas para mantener su situación. Ahora vemos que, por ejemplo, se han suspendido las fiestas de Monsi Cristianos. Veremos a ver lo que pasa con las fiestas de verano, porque las fiestas de agosto están casi ahí. Hasta junio no se va a tomar una decisión, pero habrá que tomar decisiones y ahí también se juega mucho dinero. Y bueno, pues habrá que ver. Hay muchas familias que están pendientes de esto. Entiende. Hay que ver las decisiones que se adoptan. Eso es lo que le iba a preguntar. ¿Entiende la decisión de la concejal de fiestas de posponer a junio la decisión de si suspender o no las fiestas patronales cuando en muchas ciudades españolas ya están suspendiéndolas? Yo entiendo que ha sido una decisión consensuada con los entes festeros. Entre todos han decidido. Las fiestas que se han suspendido por ahora de Alicante son anteriores, se celebran casi un mes y pico antes que las de Elche. Y entonces quizás ha sido una decisión que se ha adoptado con los entes festeros. Lo que sí que está claro es que las fiestas tales y como las hemos conocido no se van a poder celebrar. Entonces habrá que valorar cómo se hacen, qué actos se mantienen, qué actos no se mantienen, etcétera, porque en él hay mucha aglomeración de personas en las fiestas. Una mascleta como la hemos vivido hasta ahora no creo que se pueda vivir. Entonces, pues los desfiles tampoco, porque hay mucha aglomeración de público. Entonces habrá que ver cómo se celebran estas fiestas, qué medidas se toman, si se pueden celebrar o no. Y ahí yo entiendo que también ha sido decisión no solo de la concejalía, sino de los entes festeros, pero sí que habrá que tomar decisiones y ya, puesto que también hay mucha inversión. Las fiestas no son que llegue el día y que se celebren los actos, es que llevan un recorrido desde meses antes en los que hay que sufragar una serie de gastos que ahora en estos momentos pues a lo mejor es complicado, porque muchos festeros pues tienen sus empresas, tienen sus negocios y ahora mismo no están en disposición de abonar esas cantidades. Ha hablado de esa inversión que trae el impacto de las fiestas a la ciudad, pero vamos a hablar de esa inversión pública. En las reuniones con el alcalde, cuando se ha hablado de las modificaciones presupuestarias, esa inversión pública, que ya sabíamos que el 2020 iba a ser el año de la inversión, de las obras, de las grandes obras que estaban ahí paralizadas y pendientes, ¿se va a ver afectado esa inversión pública? Pues ahora mismo no nos han informado de nada de eso. Este tema todavía no se ha abordado en las juntas de portavoces, o sea que directamente no se nos ha informado de nada. Lo que sí que es cierto es que sí que continúan las obras de Pimesa, sí que están ya en marcha. Además, yo hablé con el gerente de Pimesa y estuvimos hablando del tema precisamente, pero el resto de obras públicas que se iban a hacer, ahí están. Entonces, pues, alguna modificación habrá que hacer, porque creo que ahora las prioridades han cambiado. Habrá que valorar lo que es extremadamente necesario y lo que no es necesario y determinar lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer y lo que tiene que ir destinado a otras partidas y a otros ámbitos que son más necesarios en estos momentos. Estamos viendo que se va a elaborar otro presupuesto municipal y ustedes, la oposición, siempre han apelado a una rebaja de impuestos. En estos momentos que se necesitan ingresos precisamente para reconstruir esta ciudad, ¿ustedes desde Ciudadanos seguirán pidiendo al alcalde una rebaja de impuestos, de los impuestos principales como el IBI? Es que en estos momentos, precisamente ahora, las familias lo que más necesitan es esta ayuda. Es esa ayuda a la hora del pago de impuestos. Ahora, antes se nos decía que 10 euros, 5 euros eran insignificantes, pero hoy por hoy hay muchas familias que van a necesitar esa ayuda y esa congelación de los impuestos, porque creo que ahora es necesario pues apoyar a la ciudadanía. Y una de esas maneras es la bajada de impuestos. También el presupuesto que se elaboró creo que habrá que rediseñarlo. Ya se dijo en el Pleno y es cierto, porque ahora mismo las prioridades del municipio han cambiado y las necesidades, y bueno, hay que adaptarse. También nosotros pedimos en el Pleno que aparte del 20% que se estableció en el decreto del estado de alarma, del 20% del remanente de tesorería se destinara a gasto social, nosotros sí que pedimos que se solicitara al Gobierno de España que el 80% restante, si no todo, parte de ese 80% restante también se destina a gasto social. Tenemos unas cuentas bastante saneadas y entendemos que si podemos invertir más cantidad del remanente, es decir, del dinero que tenemos, como si dijéramos sobrante de tesorería y que tenemos de superávit, lo podemos invertir en nuestro municipio, pues sería bastante importante. Es el momento. De hecho, nosotros sí que hemos pedido que se le dé una declaración institucional que ya se ha firmado por los portavoces de todos los partidos, de todos los grupos que hay en la Generalitat, en la que se piden precisamente pues una serie de medidas al Gobierno de España para apoyar a los municipios que tienen sus cuentas saneadas y que puedan salir de esta crisis de una manera más holgada. Desde luego es el momento. Apoyando a sus vecinos, claro. Es el momento de endeudarse. Muchísimas gracias, Eva Crisol, portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos. Muchas gracias. Buenos días. 101.4 Teleelch Radio Marca. Recomendaciones coronavirus. Quédate en casa, protégete y protege del contagio. Se ha decretado el estado de alarma para frenar la expansión del virus y por ello solo deberás salir de casa para ir y venir de tu lugar de trabajo, comprar comida, fármacos o repostar. También puedes hacerlo si debes asistir a personas dependientes. Debes ir solo, salvo que se trate de personas con problemas de movilidad. Ante la duda, puedes realizarte un autotest o acceder a más información a través de la web de la Conselleria de Sanitat, san.gva.es. Y recuerda, si tienes síntomas, quédate en casa y llama al 900-300-555. Generalitat Valenciana. Tocha una veu. Aún nos quedan días de estar en casa, pero Motos Marín, como siempre, sigue estando muy cerca de ti. Descubre las promociones que hemos preparado para ti en nuestra tienda online. Utiliza el código descuento YoComproEnElche y obtendrás un 15% de descuento adicional. Te esperamos en tiendamotosmarin.com. Ánimo y prepárate, que queda poco para que esto acabe. Motos Marín. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Pues lo hemos hablado con la portavoz de Ciudadanos. Vamos ahora a continuar hablando de las fiestas patronales, porque la concejal Mariola Galeana se reunió este pasado fin de semana con responsables de los entes festeros de la ciudad y acordó posponer a junio la decisión sobre el futuro de las fiestas. Pero parece que este aplazamiento no tiene razón de ser, porque hay entidades como la de Moros y Cristianos que lo tienen muy claro. Por coherencia, al igual que lo están haciendo en otras ciudades, esta asociación anunció ayer que suspendía todos los actos y dejaba los cargos nombrados este año para 2021. Pues bien, para hablar de esta decisión tenemos con nosotros a Julián Fernández, presidente de la Asociación de Moros y Cristianos. Muy buenos días, Julián. Hola, muy buenos días. No han tardado ustedes, se reunieron con la concejal. La concejal anunció que posponía la decisión de las fiestas para junio y ustedes, en cuestión de unos días, han dicho que en agosto no habrá moros y cristianos. Sí, bueno, nosotros tuvimos una reunión con la concejala, como tú bien dices. Ahí llegamos a un acuerdo referente a las fiestas patronales de Elche, es decir, todo el conjunto de las fiestas patronales. Y que, como tal motivo, la concejalía hizo un comunicado que todos conocéis. Nosotros en esa reunión sí que planteamos para nuestra situación como fiesta de moros y cristianos. Evidentemente, nuestra fiesta de moros y cristianos, creo que ya te lo comenté hace una última entrevista, creo que comentábamos que la fiesta era muy importante, pero la salud era mucho más. Nosotros el miércoles pasado tuvimos una reunión con todos los presidentes de las comparsas y la junta de la asociación y estudiamos todos los posibles escenarios que se pudieran encontrar. Evidentemente, lo que vimos era que, a la vista de la situación que nos encontramos de forma extraordinaria con el tema de la salud, el tema del confinamiento, de estado de alarma, evidentemente era imposible poder programar y planificar la fiesta como hacíamos todos los años, y entonces, para no poder hacer las fiestas en las mejores condiciones, lo mejor era suspenderla. Realmente es una decisión que, como puedes entender, ha sido una decisión muy difícil, ha sido muy dura, pero realmente nosotros siempre hemos procurado que la fiesta fuera lo mejor y dar el máximo espectáculo posible a la ciudad de Elche y a sus ciudadanos, y realmente en estas condiciones en que nos encontramos ahora mismo nos veíamos imposibilitados de poder llevar a cabo esta programación. Por ese motivo decidimos suspender las fiestas, aunque dejamos la puerta abierta de que, en el caso de que la situación cambie o las circunstancias sean distintas el mes de agosto, poder estudiar cualquier escenario o cualquier opción para hacer cualquier tipo de actividad. Pero evidentemente eso no lo sabremos hasta unos días previos al mes de agosto. Entonces, la reunión con la concejal de fiestas, ¿usted ya tenía esta decisión adoptada o fue posterior la asamblea con todas las comparsas? La decisión se tomó con las presidentes, como te dije yo, el miércoles, y así se lo hicimos ya a la concejala y a los demás entes festeros. La decisión era tomada. Lo que pasa es que nosotros entendimos que era bueno que también por parte de nuestros festeros y la gente supiera cuál era la posición de los moros y cristianos. ¿Y para qué sirvió entonces la reunión con la concejal de fiestas? Bueno, pues muy sencillo, esto lo estaba diciendo. La concejal de fiestas, creo yo, que lo que hizo fue un comunicado de fiestas patronales, es decir, en conjunto de las fiestas de Elche. No, ella no especificó en ningún momento que sobre qué entes o qué asociaciones participaban en la fiesta, porque de alguna forma ella hablaba en su globalidad. Sí que es cierto que anunciaba que cuando en la próxima reunión ella establecería qué pasaría con las fiestas si se suspendían, se modificaban o se aplazaban. Dejaba esa puerta abierta, pero imagino que en su globalidad o en su conjunto. Lo lógico es que estas fiestas patronales de agosto evidentemente también se aplacen y queden en su lugar pues actos puntuales. ¿Esto es una de las opciones que se recogió? Claro. Es decir, todo lo que estamos, y bueno, lo dijimos y lo mantenemos y lo haremos si toca. Es decir, lo que está claro es que lo que había que plantearse era para agosto ver otro tipo de fiestas diferente o con otros actos diferentes o con otra adecuación de las fiestas dependiendo de las circunstancias. Esa puerta está abierta y esa puerta está ahí, pero evidentemente, como no sabemos las circunstancias, poco podemos planificar ahora mismo de cara a agosto. Posiblemente eso, pues a lo mejor el 15 de julio, podremos ver más detalles cómo estará la situación en el mes de agosto y podemos trabajar sobre ese perfil. Usted lo ha dicho, es una decisión muy difícil y muy dura porque se van al traste mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucha ilusión, pero también se va al traste esos convenios que tienen ustedes firmados con el ayuntamiento. El convenio, por ejemplo, de este año está en el aire, se ha firmado. Sí, sí, nosotros el convenio lo tenemos firmado desde hace ya unos meses. No, en ese aspecto no hay ningún problema. Y bueno, nosotros hemos estado haciendo actos hasta que las circunstancias nos han obligado a suspender los actos. Ese convenio conlleva una aportación económica. Esa aportación económica no se va a gastar si se suspenden o aplazan las fiestas de moros y cristianos. ¿Qué va a pasar con ese dinero? ¿Lo van ustedes a devolver? ¿Lo van a destinar a acciones sociales? Pues ese es un tema que tenemos que plantearlo con el ayuntamiento, que es el que nos hace el convenio, si nosotros estamos dispuestos a hacer lo que el ayuntamiento considere más oportuno. No tenemos ningún problema. Pues Julián Fernández, muchísimas gracias por la información. Sobre todo queríamos saber, evidentemente, las razones por las que ustedes han decidido aplazar las fiestas de moros y cristianos. Pues sí, la verdad, se lo ha comentado. Nosotros realmente estos meses, desde cuando acaba el medio año hasta agosto, son los meses nosotros fundamentales para la contratación, visualización y sobre todo el tema de ver trajes festeros, carrozas, ¿vale? Que generalmente los vemos en otras poblaciones festeras, donde vemos cómo en la calle lucen o dejan de lucir. Y evidentemente con la suspensión de todas las poblaciones festeras, que más de 40 han suspendido sus fiestas de moros y cristianos, ya no tenemos ese referente. Y evidentemente no puedo hacer ningún tipo de contratación ni cerrar ninguna cosa de cada mes de agosto, porque en primer lugar no podéis haberlas y en segundo lugar muchos de estos talleres y proveedores ahora mismo están cerrados, con lo cual no están trabajando sobre el tema de moros y cristianos. Eso a nosotros nos imposibilita poder hacer una programación en condiciones para el mes de agosto y por ese motivo hemos tenido que tomar la decisión. Lamentablemente es una situación sobrepedida. Es una situación que nos está afectando a todo y cuando valoramos este tema dijimos todos lo mismo, es decir, estamos en una situación extraordinaria, vamos a velar por la salud y sobre todo la salud física y la salud económica de los festeros y pues si este año lamentablemente no podemos hacer las fiestas porque todo va en contra nuestra, pues nos aplazamos un año y año que viene volveremos con más fuerza que nunca hacer las gestas de moros y cristianos. Desde luego, y con casi el trabajo, mucho del trabajo realizado, porque ya han proclamado o ya han nombrado a los cargos. Sí, como te he dicho hace un momento, nosotros hasta medio año tuvimos una situación, digamos, normal, como todos los años. Nosotros cuando acaba el Michain presentamos a los capitanes y abanderado que van a ostentar el cargo durante el año 2020, y ese fue prácticamente el último acto festero que hicimos, que fue la primera semana de febrero. A partir de ahí todo se suspendió y por lo tanto pues nuestros cargos automáticamente pasarán a ser en el 2021, porque el primer acto, digamos, festero que tienen es la proclamación, cosa que este año lamentablemente no hemos podido hacerlo, por lo tanto están presentados pero no proclamados. Pues muchísimas gracias, Julián Fernández, presidente de Moros y Cristianos. Muchas gracias a vosotros. 101.4 Teleelch Radio Marca. Si vas a reformar tu hogar, en Quiles tienes la mejor relación calidad-precio del mercado. Con azulejos desde 6 euros hasta lo que puedas imaginar con las mejores marcas Versace, Keravén, Jesse. También venta e instalación de artículos como parquet, cocinas, césped, puertas y todo para tu cuarto de baño. Y como oferta de bienvenida te diseñamos tu cocina en 3D y si la confirmas antes de final de año te abonamos el 20% de su valor. Quiles, en Avenida Enovelda 129 Elche y en quiles.es. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. En esta situación excepcional, el equipo humano de Ascensores Serki sigue prestando sus servicios, con especial atención a las averías y reparación de ascensores. Por su seguridad, recomendamos que el ascensor lo utilice una sola persona, que se proteja el dedo para pulsar el botón y que se lave las manos después de cada uso. Para Ascensores Serki, su seguridad y la de su familia es lo primero. Si tiene alguna duda, llame al teléfono 965 42 23 76 o visite nuestra web serki.es. En Mármoles Formas, escaleras, fachadas, bancadas de cocinas, baños. Y en exclusiva el sistema Monoblock para encimeras sin juntas con garantía de pegado de 20 años. Entre un mármol bien trabajado y otro mal trabajado hay mucha diferencia. Tú decides. Estamos en Fábrica de la Moneda 25 del Polígono Tres Hermanas. Teléfono 96-684-9362. Mármoles Formas. 101.4 Teleelch Radio Marca. La Glorieta con Rosmar y Alonso. Sí, hemos hablado hace unos segundos con moros y cristianos. Hoy hay otro ente festero que tiene un papel también muy destacado en las fiestas patronales. Es la gestora de festejos populares, cuyo presidente Fernando Jaén ya ha anunciado que no habrá proclamación de nuevas reinas y damas, por lo que las de 2019 seguirán en su cargo, pero queremos saber en qué actos nos podrían representar durante el mes de agosto. Muy buenos días, Fernando. Hola, buenos días. ¿Qué va a pasar con las fiestas patronales? Bueno, pues yo creo que a estas alturas todo el mundo tiene claro que las fiestas patronales no van a ser igual que otros años y que todavía pues queda por decidir si qué actos se van a poder hacer, qué actos no y si van a existir como tal. Creo que es una cuestión de dar un poquito de margen de tiempo para ver cómo va evolucionando todo esto y ya ir tomando decisiones. En lo que respecta a la gestora de festejos, ¿qué decisiones son las que habéis tomado? ¿Suspender la proclamación de reinas y damas, la elección de las reinas y damas, pero hay más decisiones? Claro, a ver, nosotros hay diferentes fases que conllevan a que se produzcan las fiestas de agosto, las fiestas patronales. Una de ellas es la renovación de todos los cargos festeros de las diferentes comisiones de fiestas, de las 20 que actualmente pertenecen a la Federación, donde cada barrio pues hace el cambio de reinado y ese cambio de reinado es el que le tocaría vivir estas fiestas de agosto. ¿Qué ocurre? Que como no tenemos certeza de que las fiestas de agosto se vayan a celebrar con el esplendor que habitualmente se celebran, y ante esa tesitura, pues los presidentes han decidido la renovación de todos los cargos del 2018, o sea, perdón, del 2019, que se continúen hasta el 2020, es decir, se prorrogan todos los reinados y todos los cargos, y evidentemente, por consecuencia, la elección de cargo de reina o dama de las fiestas del Che, pues también queda prorrogada durante un año. Esto nos permite en el calendario festero pues una serie de diferentes actos organizativos que habían previos a las fiestas que no tengamos que hacerlo, y nos permite también pues con un poquito más de tiempo ver cómo va evolucionando todo esto y ser capaces de, juntamente con las autoridades locales y en función de lo que se nos marque desde las administraciones y también que nosotros veamos coherente, pues puede llegar a hacer algún tipo de acto otro o no hacer ningún acto. Pues poner entonces el acuerdo sobre el futuro de las fiestas patronales a junio ha sido, creo que, lo más razonable desde su punto de vista, porque así pueden ver también la evolución de esta pandemia. Sí, porque, a ver, no cabe duda que van a haber actos que probablemente no se puedan llevar a cabo, como son la crida, el acto donde la máscara vertical que se hacía en los alrededores del campo de fútbol, que congrega tantas miles de personas, que por lógica, pues por mucho que evolucionase bien, sería muy difícil, primero, poder hacerla, y segundo, se necesita mucho tiempo para hacer la preparatoria previa, y ante la incertidumbre, pues eso sí que se tiene que cancelar, que es lo mismo que ocurre quizás con el desfile de la charanga, que es uno de los desfiles que atrae a más gente, pero que también a las comisiones de fiestas les supone un problema de organización importante si no se hace con el suficiente tiempo, ¿no? Hay una serie de trajes, que carrozas, espectáculos musicales, que todo esto se necesita un tiempo para poder llevarlo a ejecución y para poder ofrecerlo con garantías al público. El resto de actos, bueno, estamos siendo conscientes de que la mayoría de nuestros actos generan una multitud de gente, en mayor o menor medida. Creo que deberíamos de esperar, así lo hemos acordado de momento, esperar a la evolución durante todo el mes de mayo y pronunciarnos luego a finales de mayo, primeros de junio, como he dicho antes, en función de bueno, cómo se vaya desarrollando todo, cómo vaya a ser esta desescalada, cómo lo va a aceptar la población, cómo va transcurriendo todo. Hay diferentes elementos a tener en cuenta. También está el tema económico, que, bueno, es cierto que las comisiones de fiestas ahora mismo no tienen ingresos económicos porque con ese ejercicio de responsabilidad, el 15 de marzo cerraron todas sus sedes sociales, en la que habitualmente pues se juntan personas en un gran número mayores para pasar un ratito y poder divertirse, y que tendremos que ver, pues como he dicho antes, qué va a pasar en este futuro, que claro, parece que estamos hablando de un mes y que no va a cambiar mucho la cosa, pero sabemos que como actualmente está la situación, puede cambiar en un mes mucho, tanto para bien como para no tan bien. Ojalá sea para bien, evidentemente. El principal ingreso económico que tienen las fiestas es precisamente el que reciben del ayuntamiento. ¿Este año van a recibir íntegro el importe o van a hacer ese sacrificio y destinarlo a lo que se necesita, reconstruir esta ciudad? Bueno, yo quiero entender que el ayuntamiento tiene diferentes partidas para diferentes entidades, no solamente festeras, sino culturales, deportivas, y esas partidas están asignadas y que esos presupuestos todavía no están decididos, las fiestas, cómo se hacen, y quiero recordarles a la gente que nosotros hemos hecho San Antón, que requiere un gran esfuerzo económico. No estamos hablando de que todo va para las fiestas que se llevan a cabo en las fiestas de agosto, y luego que el montante que el ayuntamiento nos asigna, también hay empresas que están involucradas en los patrocinios, sobre todo de una entidad como la nuestra, que todavía a día de hoy pues nos hemos sentado a revalorar la situación, y probablemente si no se llega a efectuar ningún tipo de fiesta, pues no podamos tener ningún tipo de patrocinio. Así que este tema está un poco, que hay que tomarlo con cautela. Las cantidades que ya están asignadas tienen sus partidas, y otra cosa es que en las partidas genéricas se destine más o menos en función de las actividades que se vayan a llevar a cabo. Ya se han hecho unas modificaciones importantes por parte del ayuntamiento. Las diferentes ONGs y diferentes asociaciones de todo ámbito, incluidas las festeras, están colaborando de forma más directa con aquellas entidades que tienen más cercanas o parroquias, como hemos hecho siempre, y creo que eso se está palpando en la sociedad. Podemos ver desde presidentes de comisiones que han estado ayudando a hacer comidas para darlas a personas con necesidad o personas que no tienen ahora mismo recursos, incluso en el albergue del Toscar. Quiero decir, hay una labor callada que no se tiene por qué tampoco hacer pública en exceso, pero que siempre ha estado ahí, siempre hemos estado ahí, en la medida que se nos solicite. Lo que no me gustaría es que se haga excesiva demagogia con todo esto. Precisamente de esa labor callada sí que me gustaría que nos comentara, si tiene brevemente, ha dicho que los festeros siempre han mostrado mucha solidaridad en donaciones de sangre, en campañas de recogida de alimentos, de productos, de juguetes, y ¿de qué forma los festeros, esta red de comisiones, está luchando contra el COVID? Bueno, a ver, como he comentado antes, cada comisión de fiestas en su barrio tiene cercanías, tanto a familias que durante todo el año les van haciendo algún tipo de donaciones o de ayudas, como a través de las parroquias o de asociaciones o ONGs que tienen contactos. Son varias y diversas, y yo ahora no puedo enumerarlas porque no tengo toda la información precisa para poder hacerlo. Esa labor solidaria que, como bien has dicho, hemos estado haciendo a lo largo de todo el año, nos llevó también a esa labor responsable de ejecutar diferentes acciones, sobre todo a través de las redes sociales, con una concienciación clara de respetar las normas sociales y de quedarnos en casa, como se puede contemplar con alguno de los concursos que hemos estado llevando a cabo a través de los festeros y las festeras, de las reinas, tanto mayores como infantiles. creo que es nuestro, de momento nuestra aportación de este granito de arena en este, en esta pandemia que nos está cogiendo a todos, bueno, pues un poco sorprendidos por la magnitud que está teniendo. Desde luego, tal magnitud que echa por tierra las fiestas patronales, pero por lo que ha comentado Fernando, están ahora trabajando de qué forma van a reinventar esas fiestas, porque quizá haya, pero claro, de una forma diferente. ¿Qué actos son los que podrían llevarse? Ya sabemos que ni charanga, ni cridá, ni desfiles, ni actos multitudinarios, pero ¿qué otros actos se podrían celebrar? Por lo que usted ha dicho, a puerta cerrada o con que puedan retransmitirlo, y aquí entramos nosotros, los medios de comunicación local, para hacerlos llegar a toda la población. Bueno, yo creo que valorar ahora mismo qué actos, sin saber en su momento qué medidas están adoptándose por parte de las administraciones, es un poco aventurarse en exceso. Pero están, pero hombre, no los concrete, pero sí están trabajando en esa opción, por ese camino. Mira, Rosemary, nosotros estamos trabajando constantemente. De hecho, yo mantengo reuniones todos los lunes y algunos jueves por videoconferencia con mi junta directiva y un contacto directo con los presidentes de las comisiones, que son los interlocutores más directos y con los que tengo que ir hablando. Trabajamos en su día en un escenario en colaboración con la Concejalía de Fiestas, donde se intentó comprimir todos los actos para que, ajustándolos 5 semanas antes de las fiestas. Una vez viendo que eso no supone una viabilidad, porque, como todos sabemos, es muy difícil que las fiestas de agosto vayan a ser como se están planteando hasta ahora, hemos trabajado en este otro escenario, que ya se anunció por parte de la concejala en representación de los entes exteriores también, que estuvimos en esa reunión, que es la prorrogación de los cargos, y tenemos todos los supuestos planteados, hasta incluso el que no se vayan a hacer las fiestas, pero nosotros vamos trabajando por fases, como hace todo el mundo en esta, o como debería hacer todo el mundo en esta historia que estamos viviendo actualmente. Y entonces yo no te voy a precisar ahora mismo los actos, porque como te he dicho antes, cualquier acto, si lo analizas, supone un volumen de gente importante y no somos capaces ahora mismo de ver si ese volumen de gente va a ser permitido y en qué medida, o si va a ser recomendable y en qué medida. Solamente digo que si hay suficientes garantías y nosotros lo podemos llevar a cabo de una forma agradable y de una forma que la gente sea bien percibida por ellos, pues llevaremos a la calle aquellos actos que podamos. Que tampoco lo sea ahora mismo, pues probablemente no seamos capaces de poder hacer la costa gigante donde sabéis que se acumulan unas 4 o 5 mil personas, ni la paella gigante, es decir, no sé el concurso Arroz con Costa, pero todo esto al final va supeditado un poco en qué sentido va a tener en su conjunto la celebración de las fiestas. No por hacer actos sueltos vamos a darle salida a todo esto. Creo que es un compendio de situación. Habrá que sentarse a analizar qué se puede hacer y con lo que se puede hacer, si eso da para poder dar unas fiestas patronales en condiciones o mínimamente garantizables. Esto a día de hoy no se puede valorar, no se puede hablar de una forma pública, se tienen que hacer evaluaciones internas, con discusiones, evidentemente, porque cada uno tenemos unos pensamientos, y esperar a que cuando llegue el momento podamos abordar esta situación. Eso es lo más coherente y lo más sensato y lo más responsable en estos momentos. Pues habrá que esperar al mes de junio, precisamente a esas reuniones, a esas valoraciones, para que transmitir en entrevistas como esta los acuerdos y las actuaciones concretas. Muchísimas gracias, Fernando Jaén, presidente de la gestora de festejos. Gracias a vosotros. 101.4 Teleelch Radio Marca. Desde Urbaser y Ayuntament d'Elx se informa de los pasos a seguir para manipular la basura doméstica si hay en casa algún positivo o en cuarentena por coronavirus. Los residuos de la persona afectada deben ir a un cubo de basura situado en la habitación, que junto con guantes, mascarilla o material utilizado por el cuidador, se introducirá en una segunda bolsa, bien cerrada, la cual depositaremos en la bolsa de residuos domésticos. Sin olvidarnos nunca de un buen lavado de manos y que toda esta basura debe ir al contenedor de residuos domésticos. Si los contenedores están llenos, no dejar la bolsa fuera y avisar al teléfono de recogida del ayuntamiento o al WhatsApp de incidencias 680-363-774. Unidos contra el COVID-19. Toda prevención es poca. Es un consejo de Ayuntament d'Elx y Urbaser. ¡Hey tú, empresario! ¿Sabes que la publicidad da carácter a tu empresa? Pues si quieres que el mundo sepa que existes, haz cosas que puedan moverse por ti y por los que te rodean. Pon carácter a tu imagen y da valor a tu empresa. Tu reclamo publicitario en caráctersc.com. ¿Se desgastan los neumáticos de tu coche de forma irregular? Tu coche necesita una alineación de dirección. Autosuspensión Eduardo. Tus especialistas en neumáticos, suspensión, dirección y frenos. Estamos en Avenida de la Libertad 145, Elche. Teléfono 965-43-34-64. Desde Restaurantes Águila Bar, os mandamos mucho ánimo a todos. Es muy importante quedarse en casa. Pronto volveremos a disfrutar de grandes momentos juntos. Restaurantes Águila Bar. Consejos para el uso del ascensor con Alapont. Úsalo solo si es imprescindible. Recuerda que puedes usar las escaleras. Viaja solo. Usa un elemento desechable para pulsar el botón. No te toques la cara inmediatamente después de salir del ascensor y lávate las manos. Recuerda, es muy importante limpiar y desinfectar el ascensor con frecuencia. Ascensores Alapont. Cuidamos de ti. 962 45 50 80. La Glorieta con Rosmar y Alonso. Son muchas las preocupaciones que nos ha traído esta pandemia. Una de ellas es para los que les ha tocado dar a luz en plena cuarentena. Pueden imaginarse la preocupación que ha supuesto para las mujeres embarazadas que todas sus dudas se han multiplicado ante la protección de sus bebés en medio de una pandemia causada por un virus del que aún se sigue desconociendo mucho sobre sus factores. Pues bien, para despejar las dudas, hoy queremos entrevistar a la doctora ginecóloga Joana Chiverto del grupo de Sanitas. Muy buenos días, Joana. Hola, buenos días, ¿qué tal? Lo primero, ¿qué sabemos del virus en cuanto a la repercusión de los embarazos? ¿Se puede contagiar el bebé si la madre da positivo? Pues hemos ido aprendiendo mucho en muy poco tiempo acerca de este virus, que efectivamente es nuevo y hasta el momento pues desconocíamos muchas cosas. Lo que sí que hemos visto, y es un mensaje que es importante transmitir, es que hasta el día de hoy, en ninguno de los recién nacidos de madres positivas, el bebé ha resultado contagiado. Eso quiere decir que no hay una transmisión vertical ni intraútero. Así que las madres a este respecto pueden estar tranquilas. ¿Y cómo es dar a luz en una situación, en hospitales donde, bueno, pues está todo el protocolo para proteger de posibles contagios? ¿Cómo es los partos en estos momentos? Sí, desde luego que es una situación bastante particular. Las madres viven este momento, es un momento súper importante para ellas, lógicamente, que habitualmente pues llegan con ilusión, con alegría, y a esas emociones se les suma ahora pues un miedo, una incertidumbre, una ansiedad por todas las circunstancias que estamos viviendo. Es algo que no podemos evitar, pero hay que intentar tranquilizarlas. Nosotros, desde el primer momento, hemos intentado mantener la mayor normalidad posible dentro de las circunstancias extraordinarias que estamos viviendo. Es verdad que no se puede comparar la situación que tenemos actualmente, que afortunadamente va mejorando y es ya mucho más próxima a esa normalidad que comento, que la que teníamos al inicio de la pandemia. Ahí pues las madres venían un poco sin saber a qué es a lo que se iban a enfrentar. Pero como digo, para eso nosotros, salvo por las medidas de protección que llevamos adicionales, pues que habitualmente no nos ven, pues están protegidos con la mascarilla, con todos los trajes, etcétera, intentamos que el resto pues se mantenga dentro de la más absoluta normalidad para que ellas lo puedan vivir como debe de ser, pues con alegría, con ilusión y con toda la tranquilidad que intentamos transmitirles. Y, por supuesto, con todas las medidas de seguridad adecuadas. ¿A una mujer embarazada cuándo se le realiza el test o se le realiza el test del COVID? Sí, nosotros realizamos el test en varias circunstancias. La primera, por supuesto, es a todas las mujeres embarazadas que tengan síntomas compatibles, como si se tratase de otro paciente que no estuviera embarazada en este caso. Además, a todas las pacientes que van a dar a luz, bien sea de forma programada o porque ingresen por parto en curso, se les realiza la PCR para saber si son positivas o negativas y así poder mantener lo que llamamos circuitos limpios de COVID, es decir, las pacientes que sean negativas, que mantengan todo su circuito desde la entrada en una zona que sea diferenciada de aquellas que son positivas. O sea que hay dos zonas diferentes para las embarazadas con COVID y para las embarazadas no positivas. Eso es. Joana, pero también es importante saber cuando una mujer da positivo, una embarazada da positivo, ¿qué consecuencias puede tener en el embarazo, en la lactancia, en la crianza posterior? Pues hay que diferenciar dos situaciones completamente distintas. Uno son aquellas pacientes, como digo, que tienen síntomas, ¿vale? Que por el motivo que sea ellas consultan y tienen clínica respiratoria o tienen fiebre o incluso síntomas más graves, porque la repercusión que pueda tener esa infección por coronavirus va a ser aquella que le repercuta a la propia madre. Si la madre está grave, pues efectivamente puede tener consecuencias. Pero es que hay muchas mujeres que dan positivo con sintomatología muy leve o incluso asintomáticas. En esas pacientes, la prueba da positivo, nosotros tomamos las medidas de seguridad para evitar que el contagio se extienda, pero absoluta tranquilidad. Ellas están bien, sus bebés van a estar bien y es importante que mantengan pues el resto de actuaciones que se hacen cuando una madre no da positivo, que estén con su bebé, pueden hacer piel con piel, que mantengan la lactancia. Es verdad que en los centros hospitalarios, a veces, por cuestiones, como digo, de ese circuito limpio o sucio, tienen que estar en zonas diferentes o en las cuales el bebé pues tiene que pasar durante el ingreso en la zona de neonatología o en la incubadora. Pero una vez en su domicilio, con las medidas de higiene adecuadas, pueden hacer vida totalmente normal si su estado de salud se lo permite. Y en este mes y medio, ¿el protocolo en los partos en los hospitales ha cambiado? El protocolo ha cambiado, casi le podría decir, que día a día. A medida que hemos ido viendo, pues desde que empezó la pandemia al principio, como digo, no sabíamos o no teníamos la seguridad de si se podía transmitir a los recién nacidos. Entonces, a medida que eso lo hemos ido viendo, el protocolo ha ido evolucionando junto con la evolución propia de la pandemia. Sí, sí que han cambiado los protocolos. ¿Se dejan ahora más acompañar a las parturientas? Antes sí, no se dejaba, ahora ¿cómo está la situación? Eso también es muy diferente de un centro a otro. Nosotros hemos permitido en las pacientes negativas el acompañamiento desde el inicio de la pandemia, pero es verdad que en las pacientes positivas en los primeros días se restringió totalmente el acompañamiento. Eso, en cuanto pudimos establecer todas las medidas de seguridad adecuadas, se cambió. E intentamos, como digo, dentro de esas medidas de protección, que siga siendo todo igual, que las pacientes, tanto si son positivas como negativas, puedan estar acompañadas. Lo que sí que es verdad que ha cambiado para todas es las visitas al hospital de amigos, de familiares. En ese sentido, durante el ingreso que hacen, están restringidas las visitas como para cualquier otro tipo de paciente. ¿Y los controles también a las mujeres embarazadas se han reducido por la situación que han vivido los hospitales y los centros de salud? Nosotros, más que reducirlo, hemos intentado adaptarlo para mantener un seguimiento adecuado, pero sí que limitando las visitas de forma presencial al hospital. Aquellas ecografías, aquellos controles o analíticas que consideramos imprescindibles, hemos establecido un protocolo que les damos a las propias pacientes de seguimiento para que vengan al hospital en esas visitas. Pero hay otras consultas, simplemente pues para saber que todo está bien, para hablar con ella, resolver sus dudas, que antes venían al hospital y ahora pues no lo necesitan. Y esas visitas las hacemos a través de videollamadas o de consultas telefónicas. ¿Hay algún bebé que se haya contagiado por COVID o que haya dado positivo? Sí, hay bebés, hay niños pequeños que dan positivo, pero se ha visto que el contagio se produce una vez que ya han nacido, no en el momento del parto. Luego es verdad que se pueden contagiar pues porque están en contacto, por ejemplo, con sus padres que son positivos, pueden contagiarlos. Si bien es cierto que en la inmensísima mayoría de todos los casos, ya no hablo nuestro, sino a nivel internacional, que se han descrito, la sintomatología en los bebés es habitualmente una cosa muy leve o incluso asintomático del todo. Como doctora Joana Chiverto, me gustaría que nos dijera qué conocen del COVID-19, de esta enfermedad, y sobre todo el comportamiento del virus. Lo que conocemos, por un lado, es el coronavirus no es un virus nuevo. Es un virus nuevo, esta cepa en concreto, pero son virus que habitualmente ya provocaban infecciones respiratorias. Seguimos sin saber mucha de la patología que provoca o del desarrollo etiopatogénico de la enfermedad. Hay cosas que todavía desconocemos. tiene una presentación muy diversa de unos pacientes a otros, y eso es algo que todavía tenemos que dilucidar y establecer por qué se produce así, sin entrar en cuestiones quizás excesivamente técnicas, que tampoco sería el momento de comentarlas. Es cierto que hay pacientes que pueden presentar desde, como digo, absolutamente ningún síntoma, totalmente desapercibido, asintomáticas, y que el hallazgo de la enfermedad sea casual al realizar una prueba rutinaria de diagnóstico, hasta pacientes que presentan pues cuadros más graves de neumonía, con fiebre, con dificultad respiratoria, también patología que están comentando, habrán oído comentar últimamente, relacionada con la formación de coágulos en la sangre, de trombos, asociado a toda esa clínica respiratoria, que incluso en algunos casos, pues lamentablemente, puede ser bastante grave y requiere una ventilación mecánica asistida, una intubación, y por ese motivo pues hay enfermos que están bastante graves. ¿Y qué tratamientos hay en estos momentos en todo el país? ¿O son diferentes los tratamientos en función de las comunidades autónomas? Los tratamientos son bastante parecidos en todas las comunidades autónomas. De hecho, son bastante parecidos a nivel internacional. En el momento en el que surge esta pandemia, la forma en la que se distribuye a nivel mundial ha sido bastante rápida. Entonces, todos los equipos médicos de los diferentes países van compartiendo a través de publicaciones en nuestras revistas científicas, protocolos, pues todos los hallazgos que vamos viendo y los diferentes tratamientos que se van postulando, algunos efectivos, otros no. Como digo, el tratamiento dependerá básicamente de la sintomatología del paciente. En casos muy leves, pues puede bastar simplemente con tratamiento sintomatológico para la fiebre o para la tos. Cuando ya tenemos una afectación a nivel respiratorio más severa, a nivel pulmonar, una clínica de neumonía, pues ya requerimos otro tipo de tratamientos. Se han ensayado diferentes fármacos, fármacos antirretrovirales, fármacos antipalúdicos para la malaria, la famosa hidroxicloroquina de la que habrán oído seguramente también comentar, así como diferentes antibióticos para evitar que hayan sobreinfecciones bacterianas a esta infección vírica. Luego, aparte de eso, el tratamiento ya es específico para la clínica que tenga cada paciente. Anticoagulantes, pueden requerir otro tipo de tratamientos. Y hay una cuestión también que la población se pregunta, y es que hablan de grupos de riesgo, pero concretamente, ¿cuáles son los grupos de riesgo más expuestos, los que están siendo más perjudicados por este virus, a los que el virus ataca de forma muy grave? Pues ahí podríamos diferenciar diferentes tipos de grupos de riesgo. Por un lado está la gente que es más propensa a contagiarse o a contraer esta infección, que no necesariamente quiere decir que pueda ser de gravedad. Ejemplo, son las embarazadas. Las embarazadas son pacientes que consideramos de riesgo porque, por su estado de embarazo, tienen cierto grado de inmunodepresión. Esto quiere decir que podría ser que a la hora de contraer la enfermedad desarrollaran mayor sintomatología o síntomas más severos, pero no se consideran pacientes de riesgo porque tengan más riesgo de contagiarse que otros. Luego, en las embarazadas tenemos la característica particular que, a pesar de esa inmunodepresión, son pacientes jóvenes, habitualmente sanas, y a la hora de la práctica no se ha visto que esa infección sea más grave. Indudablemente, los pacientes que tienen otras enfermedades, otra patología, pacientes ancianos, pacientes obesos, con otras afectaciones generales, como por ejemplo con diabetes, con asma, con otro tipo de enfermedades a nivel respiratorio. Si bien estos grupos de riesgo clásicos, que son clásicos digo porque para todas las enfermedades suelen tener más riesgo, en la enfermedad por COVID se produce una paradoja, que es que pacientes también sanos y jóvenes, aunque en menor número, pueden desarrollar una respuesta inflamatoria muy grave o muy severa a la infección por este virus. Y eso es algo que todavía pues estamos valorando y estudiando, por qué se produce en estos grupos que a priori no tendrían ese mayor riesgo una infección más severa. Pues dejamos ya esta entrevista, dejamos que sigan ustedes trabajando precisamente para combatir este virus, para saber mucho más sobre él y poder atajar esta pandemia. Muchísimas gracias, Joana Chiverto. Muchísimas gracias a usted. Simplemente me gustaría transmitir a todas las mujeres embarazadas que yo sé que es un momento difícil y que tienen muchas dudas, mucho miedo por toda la situación, pero que estén tranquilas, que intentamos desde todos los centros hospitalarios del país mantener la mayor normalidad posible y que intenten disfrutar de un momento que es especial para ellas y lo tienen que vivir con esa ilusión y ese positivismo. 101.4 Teleelch Radio Marca. Hacemos un sueño realidad. Llévate el nuevo San John Corando desde 185 euros al mes. Conduce un sueño sobre ruedas con la mejor financiación. El nuevo SUV que te enamorará. Ven a verlo y probarlo al Corta Motor. Sor Josefa Alcorta 35 Elche. O pásate por sanjohnalicante.com. Tus compras en los mercados de Elche. Un comercio vivo, dinámico y con productos de la mejor calidad. Mercat Central de Elche, Mercado Plaza Madrid, Mercado Plaza Barcelona, Mercat de San Josep. Abierto desde las 8 de la mañana de lunes a sábado. Mercados de Elche, qué mejor sitio para hacer tus compras. En cada puesto te atiende un especialista, como se ha hecho toda la vida. ¡Pero hombre! No te he visto, lo siento. Vaya lío ahora, el seguro, el taller y quedarme sin coche. Llévalo a Del Amo. Me suena. Del Amo, en Polígono Carrús. ¿Pero lo tengo que dejar mucho tiempo? No, ahora le hacen unas fotos y te lo llevas. Después te dejan coche de cortesía y lo tienes rápido. Pues mira, aprovecho y que le hagan la revisión y la ITV. Si al final me vas a agradecer nuestro encuentro. Anda, vamos a tomar un café y rellenamos el parte, que te invito. ¡Qué menos! Talleres Del Amo, tu taller desabollador. En talleresdelamo.es. I see trees of green. Material Escano, todo para la construcción. Reformas y mejoras, Material Escano. Aislamiento térmico acústico, Material Escano. Para impermeabilizar, Material Escano. Material Escano, imprescindibles para construir. En Carretera La Hoya, en el 965 45 79 77 y en materialescano.com. I see skies of blue. ¿Por qué elegir Restaurante Martino? Por sus salones adaptables a todo tipo de eventos y celebraciones, con menús basados en la cocina mediterránea con un toque creativo y con diferentes precios. O porque para una comida de negocios con la familia o amigos, a la carta o con menú, acierta seguro. Restaurante Martino, Carretera Dolores, kilómetro 6700, teléfono 965 45 17 40. Teleelch Radio Marca, 101.4, la radio de Elche. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Pues después de la entrevista a esta ginecóloga del Grupo Sanitas, nosotros continuamos y lo hacemos dando la bienvenida a quienes nos siguen por la señal de Teleelch. Y lo hacemos con nuestra compañera Iciar Martínez, porque ella ya está aquí en nuestros estudios de Teleelch en Radio Marca. Muy buenos días. Buenos días a todos. Además, estás preparada para darnos las noticias de este día, de esta jornada del martes 28 de abril. A ver, ¿qué tienes para nosotros? Un momento, Iciar, porque tengo que poner la sintonía de informativos. Ahora ya sí. Nos hemos puesto en situación. Sí. Bueno, pues vamos a ello. Y como siempre, bueno, como estamos haciendo habitualmente, empezamos por las altas. Ayer hubo 5 altas más ayer en el Hospital General. Esos son un total de 118 desde que empezó la pandemia. En cuanto a los casos de coronavirus, en las últimas 24 horas han habido 3 nuevos casos y los 3 corresponden al Hospital del Vinalopó, donde la cifra total de diagnósticos asciende a 153. Y en el general los datos se mantienen en 323. En total serían 476 los casos que conocemos contagiados en la ciudad. Pues los datos son muy importantes porque depende de ellos ese plan de desescalada que Pedro Sánchez va a presentarlo hoy martes a la sociedad. Mira que tenemos ganas de saber cómo vamos a salir de esta, poco a poco, de forma gradual, pero las medidas de desescalada, como dicen, tienen vuelta atrás, regreso, si no se cumplen las normas y si hay un repunte en los casos de contagios. Lo que acabas de decir es muy importante, solamente 3 casos y además en el departamento de Vinalopó de las últimas 24 horas. Claro que salimos de un fin de semana donde no sabemos si la Consejería de Sanidad actualiza o no, o todavía tiene que actualizar los casos. Así que vamos a dar un día más y mañana vamos a estar muy pendientes de esos casos positivos, de esos nuevos casos positivos que puedan contabilizarse en Elche. Pero de momento es verdad que la situación en Elche está muy contenida. Eso es, los datos en Elche son muy buenos y debemos ser responsables y para seguir en esa línea, ¿no? Porque así la desescalada en Elche podría llegar incluso antes que en otros municipios. Pero, ojalá, como digo, tenemos que hacerlo bien. ¿Por qué? Porque este fin de semana, que ahora que hablabas de esas incidencias y de que tenemos que seguir haciéndolo bien, 700 personas sí que han bajado la guardia y esas 700 han sido multadas. Madre mía, 700 personas. Me gustaría hacer hincapié en esta cifra porque, bueno, en concreto son 694 por incumplir las normas del estado de alarma y 154 conductores que se desplazaron sin justificación. Y me gustaría hacer hincapié porque son al margen de todas esas sanciones referentes a la salida de niños. O sea, son independientes a las que el domingo se pusieron. Bueno, el domingo no se sancionaron, se identificaron, pero ayer mismo ya comenzaron las sanciones porque Ramón Abad así lo advirtió, que el domingo se dejó un día para informar, pero a partir de esta semana se está multando a los padres con menores que no cumplan. Eso es. Esas cuatro normas del uno, esos cuatro unos, como tú dijiste ayer. Un paseo, un kilómetro, un adulto y, no sé, me olvido uno. Y una hora. Bueno, pues como decía, estas dos cifras, esos cerca de 700 y 154 conductores, pues no se incluía esas, bueno, esas sanciones que, como digo, empiezan esta semana. Intentaremos hablar con Ramón Abad en unos minutos. Y es que se han doblado porque son 122 conductores sancionados más que el fin de semana anterior, Entonces son muchas, son bastantes. También este fin de semana se ha detenido a dos personas. Pues este fin de semana hay puente, tenemos el viernes. Eso es. O sea que tenemos se reforzarán los controles, supongo. Lo preguntaremos a Ramón Abad. Y bueno, vamos con más noticias porque últimamente hemos estado hablando de educación. Las pruebas de certificación de la Escuela Oficial de Idiomas, convocadas entre el 28 de mayo y el 22 de junio, se han tenido que aplazar por el coronavirus. El calendario se concretará cuando se conozca la previsión de ese levantamiento del confinamiento y se informará también a través de la web de la EOI. Pues en educación hay más novedades. No solo se han aplazado los exámenes convocados de la Junta Cualificadora del Valencià y de la Escuela Oficial de Idiomas, sino que además el conseller de Educación, Vicent Marsà, propuso ayer ya el calendario para el próximo curso escolar, que comenzará en septiembre, el 7 de septiembre, y finalizará el 23 de junio. Como ves, Ciciar, es un curso con más días de lo normal, es más amplio, pero es que hay que recuperar materia que se ha perdido por el cierre de los colegios. Y además es un calendario único para todas las etapas, desde infantil, primaria, secundaria, bachillerato y formación profesional. Es cierto que es una propuesta y que ahora sindicatos, directores de centros tendrán que sentarse y valorar si la admiten o no. Pues este verano entonces ahí, para los estudiantes va a ser distinto y más corto entonces, sí, ahí porque queda, 7 ahí de queda septiembre la volverán. Del 7 de septiembre al 23 de junio. Pues nada, hay otra novedad. Curso escolar 2020-2021, el porque más largo. El actual sí que ha sido un tanto extraño. Desde luego. Otra noticia, y es que el alcalde ha convocado a la Junta de Portavoces. Sí. Los ha convocado el próximo jueves, de manera telemática, por supuesto, a las 12:30, pues con el fin más o menos el de siempre, el de abordar las distintas iniciativas de interés municipal. Sí, la portavoz de Ciudadanos, Eva Crisola, a la que hemos entrevistado nada más comenzar el programa La Glorieta, afirma que esta reunión parece que obedece a ese compromiso del alcalde de incluir a la oposición en el día a día y en informarles sobre las medidas y la gestión que se está llevando a cabo para combatir el COVID-19 en este municipio. De hecho, fue el toque de atención que hizo la oposición en el pleno pues al parece equipo de gobierno. Que el alcalde ha asumido esa propuesta de los grupos de la oposición y parece ser que esas juntas de portavoces se convocarán de forma periódica. Pues estaremos atentos. El Partido Popular ayer sí que pidió que se anticipara el equipo de gobierno a esa futura desescalada y desinfectara al máximo posible el mobiliario urbano, ya que bueno, pues niños y padres están en la calle, pues desinfectar bancos, farolas y demás para anticiparse. Y hablaba de anticiparse también en dos sentidos, porque propuso también anticiparse a esas plagas de mosquitos que, como vemos, claro, que están subiendo las temperaturas y hay lluvias como estas de ayer. La poco, de ayer, ¿cómo te cogió? Un poco loca, pues... Hacía cinco minutos hacía buen día, no entendía nada, pero bueno. Pues yo me mojé, me asomé al balcón y me mojé, ¿eh? Sí, fue claro, algo de, repentino. Fue muy intenso. Entonces, bueno, el Partido Popular ha pedido anticiparse a que no hayan esas plagas de mosquitos que tan dañinas fueron el año pasado y que las condiciones están siendo las que se están dando ahora, lluvias y alta subida de temperaturas. Una de las primaveras más lluviosas. Pues de bueno, los últimos tiempos, es la que estamos teniendo, uh-huh, Iciar. Según Vicente Bordonado, por el cambio climático, no porque hayamos reducido los gases contaminantes. Estamos muy atentos a lo que dice Vicente. Sí. Bueno, ¿tenemos algo para hoy? Pues en estos momentos se está celebrando una rueda de prensa de los sindicatos, de UGT y de Comisiones Obreras, porque el viernes es fiesta, es 1 de mayo, y bueno, van a dar cuenta de las principales reivindicaciones y acciones en este 1 de mayo confinados. Pues muchísimas gracias, Iciar, sobre todo porque nos traes buenas noticias en cuanto a los datos en Elche del comportamiento de la pandemia del COVID-19, y también no nos traes ningún suceso. No. Ninguna por noticia el momento, que tengamos por el momento. Lamentar. Solo lamentamos esos incumplimientos, sí, eso es, a esas personas sancionadas, 700, y a esos que realizan desplazamientos injustificados con sus vehículos. Muchísimas gracias, Iciar. Volvemos a escucharte a la una. A la una con más noticias locales, así que les espero a todos. Aquí y en teleelch.es siempre cuelgas las noticias. Eso es, en teleelch.es también. En el Telenit tenemos las imágenes a partir de las 1:30 y siempre se nos olvida, casi siempre, las redes sociales. Ah, también claro, estamos en Instagram y Facebook subiendo todas las noticias, así que también estamos ahí. Pues muchísimas gracias, Iciar, por recordar todas estas noticias, por acercarlas aquí en el programa La Glorieta. Volvemos a escucharte a la una y te espero mañana. Eso es. Bueno, pasen un buen día. Gracias, buen trabajo, Iciar. Nosotros continuamos esta ronda de noticias. Vamos con la información deportiva con nuestro compañero Paco Gómez. Muy buenos días, Paco. Hola, buenos días. Sigue la incertidumbre en saber si el fútbol se va a reanudar o no. Todos los estamentos del fútbol profesional ya tienen claro su calendario para comenzar los entrenamientos el lunes próximo, 4 de mayo, y el campeonato reanudar la fase final, los últimos 11 partidos, primera o segunda semana de junio. Sin embargo, las palabras del ministro Salvador Illa, poniendo en entredicho esta posibilidad, han sembrado cierto desconcierto. Salvador Illa. No puedo decirle ahora si el fútbol profesional va a poder reiniciar su actividad antes de verano, sería una imprudencia por mi parte. Vamos a ir viendo cómo evolucionan las cosas y vamos también, en el marco del plan que presentemos, cómo se pueden las distintas actividades profesionales pueden ir retomando sus caminos hacia esa nueva normalidad. Es una nueva normalidad, las cosas no van a ser como antes, es una nueva normalidad. Todos tenemos que aprender, hasta que no aparezca una vacuna, a convivir con este virus que, insisto, es peligroso y al que no hay que perderle el respeto. Lo cierto es que el Ministerio de Sanidad ha frenado los test previstos a los futbolistas que en principio se iban a realizar a partir de hoy y mañana. La Liga pretendía someter a todos los jugadores a pruebas en estos dos días. En ese sentido, el capitán del Elche, Nino, ha dejado claro que hay gente que necesita los test más que los futbolistas, sobre todo los sanitarios. Nino. Bueno, al final, cuando la Liga lo ha estado para atrás también, porque bueno, al final se trata de ser solidario, lo que estamos hablando, y de buscarle sentido común a las cosas. Creo que hay mucha gente que lo necesitan a día de hoy más que nosotros, porque bueno, a día de hoy llevamos 40 días metidos en casa. Concretamente, séptima semana de confinamiento. Vamos a ver en las próximas horas y días lo que decide el gobierno en este sentido. Hasta luego. Hasta luego, Paco. Muchas gracias. Y terminamos esa ronda de noticias con la previsión meteorológica con Vicente Bordonado. Sepamos si la inestabilidad atmosférica va a continuar y si las previsiones se cumplen, si de cara al fin de semana tendremos buen tiempo. Vicente, muy buenos días. Muy buenos días. Hoy vamos a tener una jornada de transición hacia la situación de poniente que nos va a acompañar durante los próximos días, y es que todavía queda un remanente de aire frío en altura. Durante esta madrugada, la temperatura nocturna en el sur del Camp de Elche ha vuelto a bajar hasta los 10 grados, en la ciudad una mínima en torno a los 13 grados y en Santa Pola la temperatura no ha bajado de los 15 grados. Hasta las horas centrales, ambiente soleado, intervalos puntuales de nubosidad de tipo alto, viento puntualmente flojo de componente oeste que animará el ascenso de las temperaturas. Conforme vaya avanzando la tarde, con el remanente de aire frío en altura, veremos crecer de nuevo algunas nubes de evolución en zonas de montaña, un mayor aporte de nubosidad aquí en Elche, el viento irá girando puntualmente moderado a componente sur. Hoy alcanzaremos temperaturas máximas similares a las de ayer en buena parte del territorio, alcanzaremos los 25-26 grados. Para mañana miércoles se impone la situación de poniente hasta bien entrada la tarde, viento flojo de componente oeste en el último tramo, viento de componente sur, rachas en torno a los 30 km por hora. Mañana suben las temperaturas máximas en torno a los 26 grados, mínimas que durante esta próxima madrugada en la ciudad de nuevo bajarán hasta los 13 grados en una jornada con predominio de cielos despejados, salvo a últimas horas que veremos algún intervalo muy puntual de nubosidad de tipo alto. El jueves nos llega a la cola de un sistema frontal de origen atlántico que apenas nos va a dejar algo de nubosidad de tipo alto, temperaturas sin cambios significativos, y a partir del viernes, con la dorsal anticiclónica, se va a configurar una cresta de aire sahariano que nos va a aportar una masa de aire tropical continental, y esto va a provocar el ascenso de las temperaturas. El viernes, con el viento de componente terral, ya alcanzaremos valores máximos en torno a los 28 grados, y el sábado incluso podríamos rozar los 30 grados en unas jornadas marcadas por el predominio de cielos despejados y temperaturas casi de verano. Hasta luego. Hasta luego, Vicente. Con esto terminamos la ronda de noticias y vamos con nuestra efemérides musical de hoy, porque queremos recordar en la fecha de su nacimiento a Mario Bauza, el creador de ese jazz afrocubano. Azulito fue uno de sus éxitos internacionales. Disfruten con su ritmo. We'll be right back.

esta desescalada pues será simétrica, teniendo en cuenta las circunstancias de la situación sanitaria de cada comunidad autónoma, de cada territorio, y en función también de las características singulares socioeconómicas de cada sitio, de cada lugar de nuestro país. Nosotros lo cumplimos todo para precisamente ser de los primeros municipios en poder salir a la calle y abrir los negocios. Todos los parámetros que se marcan, tanto ocupación de UCIs de hospitales como el número de contagios, así como el número de personas recuperadas, ese a día de hoy se cumplen. Lo que sí que también hay que advertir que esta desescalada, como bien indica su nombre, será gradual, y para que recuperemos la normalidad absoluta, pues como bien se está diciendo, por activa y por pasiva, hasta que no estamos en manos de la ciencia y hasta que no tengamos una vacuna efectiva o un medicamento efectivo, no se podrá realizar, pero por lo menos ir recuperando esa cierta normalidad de forma paulatina, pues creo que se cumplen aquí los parámetros para poder realizarse. Pero preocupa el número de sancionados que se han dado en el último balance del fin de semana. También preocupa la cantidad de padres que se han saltado las normas. Preocupa la situación, porque la situación es una situación extraordinaria. Entonces, en el momento que se permite esa salida controlada y regulada, en este caso, como estabas comentando, de los menores, pues preocupa esa minoría que no ha tenido en cuenta el cumplimiento de esas normas y se ha saltado un poco en las recomendaciones y las obligaciones. También hay que decir que el domingo fue una explosión. El ciudadano estaba ansioso por salir a la calle y se dieron esas circunstancias, pero ya en el día de ayer y en la mañana de hoy se está normalizando, y ya vemos cómo estos paseos de menores con acompañados de un adulto, regulados y controlados, están siendo de una manera, de una tónica más normalizada. Pero puede haber otra explosión si finalmente el gobierno hoy decide dejar salir a los adultos también a pasear y hacer ejercicio este sábado, porque estamos hablando de un fin de semana cargado que viene con un puente, con el viernes, que es festivo. Precisamente dentro de esas advertencias ya se decía que si dábamos pasos hacia atrás, pues habría que tomar medidas más duras y más correctoras. Por eso yo creo que la inmensa mayoría de ciudadanos está siendo responsable, está siendo respetuoso, y hay que ver, por eso en ese plan de desescalada también tiene que abordar el Consejo de Ministros hoy cómo se regula esos paseos también, no solo de los niños, sino de deportistas, de gente que quiera a dar paseos. Hay voces que están apuntando que quizá podamos ir a unos horarios determinados para que no se mezclen los niños con las personas adultas. Veamos. Yo creo que al final, sobre todo lo que hay que apelar es al sentido común, y que cuando uno sale de las puertas de un ciudadano, de las puertas de su casa, lo que tiene que ser consciente es que hay que apelar a esa responsabilidad y, sobre todo, evitar en todo momento esa relación social que conocíamos hasta ahora, que en este país tan mediterráneo y tan dado a relacionarnos socialmente, pues de momento es conveniente que mantengamos las limitaciones para que no demos pasos hacia atrás, y todo lo que hemos trabajado y luchado hasta ahora y que nos están llevando por buen camino, pues ahora no demos pasos hacia atrás. Desde luego, pero si los menores salen a la calle ya a dar paseos, si los adultos vamos a salir a la calle a dar paseos, ¿los huertos públicos, la ladera del río y las playas continuarán cerradas? Pues veremos a ver lo que marca también esa orden ministerial, y en función de lo que marque esa orden ministerial valoraremos todo y tomaremos las medidas. Hay que decir que la decisión que tomamos el pasado sábado de mantener cerrada la ladera del río, las playas y los huertos y parques públicos nos vino a dar la razón por lo que sucedió el domingo. Entonces vimos como otros municipios que sí que decidieron abrir sus playas o abrir su cauce del río, como es el caso de Valencia. Hemos visto todas las imágenes de esas situaciones de aglomeración, de reuniones, de pequeños grupos, de niños jugando al fútbol. Por lo tanto, yo creo que tenemos que seguir dando pasos y seguir tomando decisiones en función de la evolución de todos los acontecimientos. En Elche hay mucha gente con segundas residencias en el campo y en las playas. Si se permite alguna salida de adultos para este fin de semana, ¿se puede permitir un desplazamiento con el coche a Santa Pola o a los campos? Pues hay que ver, como digo, si en esas medidas, esas decisiones que adopta el gobierno, se permite la movilidad entre municipios o incluso entre segundas residencias. Al final tenemos que ser conscientes de que, sea cual sea la medida que se tome, hasta el 9 de mayo estamos en un estado de alarma, que el confinamiento ya se está haciendo de una manera más gradual para que se permita estas salidas, pero no tenemos que tampoco cantar victoria, alzar los brazos y seguir con toda responsabilidad hasta que se logre controlar del todo lo que es la propagación del virus. La salida de menores y adultos también conlleva, como propuso ayer el Partido Popular, ¿debería conllevar una desinfección más a fondo de los espacios públicos? Bueno, pues desde aceptamos todas las propuestas, en este caso del Partido Popular, pero también tenemos que decir que desde el primer día la empresa concesionaria del servicio de limpieza, así como empresas especializadas, están en todo momento desinfectando todos los lugares de pública concurrencia, como pueden ser supermercados, centros de salud, farmacias, establecimientos. Cuando se vuelva a dar otro paso, por ejemplo, si en algún momento de este estado de alarma se permitiera el acceso a estos parques, a estas zonas de juegos infantiles, pues se procedería en todo momento a esas labores de desinfección. Hay costumbres, hay procedimientos que vamos a tener que adoptar de una manera ya con carácter ordinario hasta que consigamos del todo vencer y controlar esta pandemia. Ramón, el transporte, sé que no es su competencia, pero el transporte público ha sido azotado por esta pandemia, un 90% de reducción. ¿Qué va a pasar con este servicio público? Porque también es cierto que va a ser, las mascarillas van a ser de obligado cumplimiento el llevarlas en el transporte público. ¿Hay mascarillas para los buses de la ciudad? A día de hoy no hay falta de, no hay carencia de este material. No es que sobre, pero no hay carencia. Entonces, el transporte público de nuestra ciudad, básicamente en un mayor, por no decir el 80% de sus de la gente que utiliza este transporte, son estudiantes y son tercera edad, que son los dos estratos de sociedad que actualmente no tienen permitida la salida. Y en cuanto a la utilización de estas mascarillas para lo que es el desplazamiento a los lugares de trabajo, en todo momento estamos detectando cómo ya los ciudadanos salen con estos equipos de protección individual desde sus casas y también se está provisionando en la medida de nuestras posibilidades para que nadie vaya sin mascarilla en el transporte público. En cuanto a los a la policía, ¿se van a reforzar los controles de cara a este fin de semana? Sí, desde ya el pasado fin de semana con la salida de los niños, de los pequeños de la casa, ya se reforzó y para este fin de semana también estamos a la espera de las instrucciones del mando único, de la delegación del gobierno, pero haremos controles para sobre todo que este fin de semana y sobre todo como estaba previsto la llegada del buen tiempo, incluso ya del calor de mayo, pues la gente se conciencie y siga siendo responsable y no bajemos los brazos y no bajemos la guardia. Pues estaremos atentos a ese plan de desescalada, a las medidas que también ustedes adoptarán. El jueves hay junta de portavoces, supongo que informarán a los grupos de la oposición de todo lo que están ustedes trabajando. Sí, tenemos junta de gobierno por la mañana y luego tenemos junta de portavoces con todos los grupos políticos. Ese fue el compromiso que adoptamos con los grupos, de mantenerlos informados, de que sean corresponsables de las decisiones que tomamos. Y después del pleno de la semana pasada nos volvemos a reunir este jueves, pues un poco para dar cuenta de las acciones que seguimos realizando desde el equipo de gobierno y también de recoger, de tender la mano para aquellas propuestas que quieran ellos transmitir al gobierno, poder llevarlas a cabo. Ramón, desde su concejalía en estos momentos, hoy, ¿cuál es la prioridad? La prioridad es seguir manteniendo la seguridad de todas las personas, de seguir con ese control, de que seguimos estando en un estado de alarma, de que tenemos que ser responsables, de que tenemos que ser consecuentes y esos paseos regulados con los niños, con los pequeños de la casa, se lleven de la mejor manera posible, porque es bueno, es saludable que puedan salir una hora al día, pero hay que hacerlo en las condiciones de seguridad apropiadas. No sé si hay un ranking, pero ¿somos de los municipios donde más multas hemos propuesto? No tenemos un ranking establecido, pero sí que ha habido desde el principio una estrategia de que la ciudadanía estuviera informada en todo momento y, de segundo, de que esa por eso creemos que la inmensa mayoría de ciudadanos están siendo responsables y cumpliendo con estas obligaciones, y luego parte de esa estrategia también se ha dado en que esa minoría irresponsable que en cualquier momento tuviera la tentación de saltarse ese estado de alarma iba a tener un agente de policía cerca que le iba a reprobar esa actitud y iba a ser sancionado. ¿Las sanciones son mínimo 600 euros y máximo? Pueden llegar hasta 60.000. No se ha llegado a este caso de 60.000, pero pueden llegar a esta cuantía. Por lo tanto, no es una cuestión menor y no es una broma el saltarse las obligaciones del estado de alarma. Pues con esta advertencia nos despedimos. Muchas gracias, Ramón. Muchas gracias a vosotros. Buenos días. 101.4 Teleelch Radio Marca. Pito, pito, pito, pito, pito, pito, pito, pito. Modo eléctrico GTI. No tengo por qué elegir. Con mi Golf GTE lo tengo todo a la vez. Golf GTE, el híbrido enchufable de Volkswagen con hasta 40 kilómetros de autonomía eléctrica, etiqueta cero emisiones y potencia GTI. Un motor eléctrico y un motor GTI. ¿Quién necesita elegir? Volkswagen. Tu concesionario Volkswagen en Elche y Torrevieja, Serra Móvil. En Orihuela, Oleza Móvil. En Elda Petrer, El Móvil. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Los amantes del arte flamenco ya pueden disfrutar de su rincón andaluz. Tablao Flamenco El Polaco. ¿Te gusta una magnífica cena acompañada del mejor show flamenco en vivo? Llena tus noches de aroma andaluz. Tablao Flamenco El Polaco. Carretera Elche Aspe, kilómetro 1. Reservas al 615-146-753. Desde Urbaser y Ayuntamiento de Elche se informa de los pasos a seguir para manipular la basura doméstica estos días, si en casa no hay personas afectadas por el COVID-19 ni en cuarentena. Debemos hacerlo como siempre, separando al máximo los residuos para reciclar y depositándolos en el contenedor correspondiente. Los guantes desechables deben ir al contenedor de residuos. Si los contenedores están llenos, no dejar los residuos fuera y avisar al teléfono de recogida del Ayuntamiento o al WhatsApp de incidencias 680-363-774. Unidos contra el COVID-19. Toda prevención es poca. Es un mensaje de Ayuntamiento de Elche y Urbaser.